Vamos a estar charlando con Ana. Ella es integrante de la organización La Poderosa, de la pata local de La Poderosa, porque están realizando diferentes talleres, talleres que se están dando muy cerca de esta emisora de la que nosotros salimos al aire, o sea que están haciendo talleres en la Biblioteca Popular Aimé Painé. ¿Qué tal, Ana? Muy buenas tardes. Hola, Fabián, ¿cómo va? Bien, muy bien. Bueno, en principio, gracias por atendernos en un día feriado. Y como para situar un poco a nuestros y nuestras oyentes, queríamos saber primero de qué se trata La Poderosa, antes de hablar específicamente de la pata local. Bueno, mira, primero quiero decirte que entre las radios que nombraste muchas radios muy queridas. Esto es a nivel personal. El tema, La Poderosa es una organización social que es política, pero no es partidaria. Y tiene como su voz una revista que generalmente es más conocida, que se llama La Garganta Poderosa, que tiene un alcance, digamos, dentro de todo el país y también a nivel latinoamericano. La Poderosa, digamos, está en este momento, como vos bien dijiste, instalándose en el barrio Virgen Misionera. Estamos ofreciendo talleres de rap para los pibes y las pibas, y talleres de malabares. Taller de rap el miércoles de 18 a 20 horas, de 6 de la tarde a 8 de la noche, y el de malabares de 14 a 18, en los jueves, los días jueves. Pero en realidad, viste, es como estamos comenzando en el barrio. La Poderosa trabaja con asambleas de vecinos y vecinas barriales, como para poder juntarse justamente en asambleas, que cada una tenga su voz sobre las problemáticas que se están sufriendo en el barrio, y las problemáticas y los logros también, y entre todos, digamos, llegar en un consenso, en una manera de generar, digamos, no por votación, sino de llegar a una opinión grupal, como para empezar a solucionarlos, para empezar a presionar a quien haya que presionar dentro de los estamentos del gobierno, esté el partido que esté en este momento en el gobierno. Y ese es el objetivo de La Poderosa. Ana, La Poderosa, sí. ¿Perdón? No, decime que se me estaba ocurriendo algo local. La Poderosa comienza trabajando en una villa en Buenos Aires, en la Villa Zabaleta, desde el año 2004. Y realmente ha tenido un avance impresionante en cuanto a la conciencia que han despertado los vecinos y las vecinas, y la capacidad de presionar, digamos, como para obtener lo que necesitan en sus barrios. El objetivo nuestro de La Poderosa acá en Bariloche, que nosotros estamos desde hace año y medio prácticamente, y hace poquito nos instalamos en, lo que me olvidé de decir es que las actividades se desarrollan en este momento en la Biblioteca Aimé Painé del barrio, sí, Virgen Misionera, y el objetivo es llegar a generar estas asambleas barriales, en este caso esta asamblea barrial. Nosotros nos estamos reuniendo todos los jueves a las 6 de la tarde en asamblea, digamos, como para ir entre los que estamos en este momento, que no somos muchos, viendo a ver qué actividades, cómo podemos avanzar en las actividades. Pero lo que yo en este momento aprovecho, ya que me das la oportunidad, de convocar a los vecinos, a las vecinas, que se acerquen a la asamblea los jueves, todos los jueves a las 18 horas en la Biblioteca Aimé Painé, para ir generando esta fuerza que necesitamos, para ir solucionando los problemas que pueda tener el barrio, para ir comprendiendo que lo que a cada uno le afecta en realidad nos afecta a todos, para ir saliendo de esta mentalidad individual que nos genera un sistema que nos hace creer que solitos salimos adelante. Y bueno, esta es la invitación a todos los vecinos y vecinas del barrio. Estamos hablando en 33 de mano con Ana, integrante de La Poderosa. Y Ana, si hablamos a nivel nacional, por ahí estaba pensando en situaciones, tratando de acordarme de diferentes situaciones que tuviesen que ver con logros que tuvo La Poderosa a nivel nacional, y entre por ahí los más mediatizados tienen que ver con la resolución de diferentes problemáticas ligadas a cuestiones de género, a cuestiones también que tuvieron que ver con el accionar de diferentes fuerzas de seguridad dentro de los barrios. Recordemos que muchos de los barrios de la Ciudad de Buenos Aires son barrios que prácticamente, barrios humildes de la Ciudad de Buenos Aires, como es el caso de La Zabaleta, barrios que están prácticamente militarizados. Y uno de los grandes logros que tuvo la Poderosa a partir de la movilización de los propios vecinos es esto de un control popular de los propios, de las propias fuerzas de seguridad dentro de los barrios. Esto es un logro, la verdad, importantísimo. Y por otro lado, el esclarecimiento de diferentes casos de gatillo fácil en los barrios. Y también no podemos dejar al lado, bueno, los procesos productivos populares que se están dando también en emprendimientos ligados a La Poderosa. Ahora, nosotros estamos hablando de una organización que nace en el conurbano bonaerense, con diferentes realidades a las que podemos llegar a tener en un lugar a 1.700 kilómetros. Y si hablamos también de una fuerza que se está nacionalizando, ¿cómo se hace por ahí para instalar las diferentes problemáticas y las diferentes cuestiones cotidianas que se viven en cada región? ¿Cómo se trabaja lo que ocurre aquí en Bariloche, por ejemplo? Bueno, mirá, Fabián, como vos bien decís, nuestra realidad patagónica es totalmente diferente a la que puede ser de la provincia de Buenos Aires, de la capital federal, inclusive de las zonas, viste, de la provincia de Misiones, Jujuy. Es decir, cada zona tiene sus características. Justamente lo que nosotros estamos poniendo hincapié es en lograr, pero para eso hacemos falta a todos, todas, en lograr, llegar a las conclusiones de lo que realmente nosotros necesitamos como zona patagónica. Con respecto a lo que decías de del control popular de las fuerzas de seguridad, uno, digamos, si no conoce sus derechos, mal puede exigirlos, ¿no? Es como empezar a concientizarse de los derechos que realmente tenemos, y que por otro lado, digamos, a las fuerzas de seguridad las pagamos nosotros, o sea, el pueblo, y que terminan siendo no, bueno, lo que teóricamente es para defendernos, sino en contra nuestro. Con respecto a La Poderosa, el año pasado en Buenos Aires se logró un juicio de unos pibes de la villa que se animaron porque la situación es de mucho miedo frente a la prefectura, se animaron a denunciar historias de tortura que habían tenido con respecto así de situaciones de que les habían hecho creer, digamos, que los iban a matar, y bueno, los pibes sobrevivieron, y se logró un juicio donde los prefectos fueron condenados. Eso fue un hito grosso, muy muy sí, muy grande de la Poderosa el año pasado. Y bueno, justamente La Poderosa habla de poder, o sea, de cómo recuperar ese poder que nos corresponde a cada uno, cada una, como para digamos, utilizarlo de la manera más beneficiosa en cuanto a la sociedad en la que estamos viviendo, y a la vez de acuerdo a las características que nos toca vivir a cada uno, ¿se entiende? Sí, sí, sí. Aquí en el caso, también estaba pensando en el caso de Al Margen, en algún momento se hizo alguna actividad en conjunto cuando visitaron referentes de la, o integrantes, no referentes, no digamos referentes, sino integrantes de La Poderosa de allí de Buenos Aires. Ana, decinos, por favor, antes de agradecerte y despedirte, ¿dónde se, en qué no, dónde en la MIE Painé, pero qué días y en qué horario son los talleres y sobre todo cuándo son las reuniones estas en las que la poderosa Bariloche se está juntando para tratar de definir para dónde camina? Bien, los miércoles de 18 a 20 horas es el taller de rap, que te cuento que está teniendo, es la segunda vez, está teniendo un éxito impresionante. Es decir, los pibes se han prendido, ahora necesitamos que se acerquen las pibas, ¿no? Pero esto va a ser también un trabajo conjunto. Es que los pibes ya, te cuento que el otro día ya escribieron ellos, que se hizo a nivel, en forma colectiva, digamos, cada uno iba escribiendo, iba aportando dentro de lo que fue un rap para el equipo de fútbol del barrio. Entonces, y también que si se quieren acercar las mamás o los papás al taller de rap, están bienvenidos. Son bienvenidos. Entonces, el miércoles de 18 a 20 horas, el taller de rap. El jueves de 16 a 18 horas, el taller de malabares, que viene funcionando desde el año pasado, lo cual ya tiene una repercusión grande de los pibes. Y el mismo jueves, cuando termina el taller de malabares, a las 18 horas, 6 de la tarde, hacemos la asamblea donde estamos convocando a vecinos y vecinas del barrio que se acerquen para conocernos y para empezar a consensuar, a trabajar entre todos las necesidades del barrio. ¿Y las reuniones son también ahí en la Biblioteca Aimé Painé? En la Biblioteca Aimé Painé. Todas las actividades por ahora son en la Biblioteca Aimé Painé. Y si me dejas terminar de contarte, digamos, en este momento la asamblea más grande que tenemos en la Patagonia, o en esta zona de la Patagonia, porque la Patagonia es muy grande también, es en Fisque Menuco, la ciudad que se conoce como Roca, que ya tienen sede propia y que ya tienen una cooperativa de trabajo que se llama Delicias Patagónicas, que también es un objetivo de la poderosa, generar, llegado el momento, cuando la fuerza se logre, si es que los vecinos, las vecinas deciden ir para ese lado, cooperativas de trabajo. ¿Y esta asamblea patagónica cuándo va a ser? ¿Ya tiene una fecha puesta? No, te estoy hablando de la asamblea de Fisque Menuco. Ah, la asamblea, está bien. No, había entendido mal, pensé que iba a haber una como una especie de regional. No, lo que pasa es que, cada lugar, los lugares de reunión llaman asambleas. Claro, está bien. Justamente, son asambleas porque nadie tiene la voz más alta que nadie. O sea, la poderosa no va a enseñar nada. Al contrario, va a ir a intercambiar y aprender de los vecinos y de las vecinas, ¿no? Ana, te agradecemos por tu participación en 33 de mano y bueno, quedamos a disposición. Y la verdad, si se animan los raperos, arreglamos y se vienen un día aquí al programa de radio también. ¿Cómo no? Sí, los pibes están súper súper interesados, súper motivados. Fue muy lindo, realmente muy lindo. Yo te agradezco a vos, Fabián, te agradezco la oportunidad de difundir. En 33 de mano estuvimos hablando con Ana, integrante de La Poderosa Bariloche. Voces al margen.